para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Podría haber una biopic de Mac Miller. Se dio a conocer que el guion de Blue Slide Park se ha unido a la famosa lista negra, donde se presentan algunos de los guiones que están a punto de producirse en Hollywood. Escrito por Kyle Anderson y Michael Blamis, aparentemente narrará la historia del fallecido rapero en la música, el amor, la familia, su ascenso a la fama y la adicción que lo llevó a la tumba. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.